Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Las primeras brigadas de identificación conformada por empleados de la institución se realizaron entre 1986 hasta 1988. Estas brigadas de empleados se desplazaron a las maquilas que recién iniciaban actividades, fábricas, centros penales, centros de empaque del banano y otras áreas industriales, con el propósito que los ciudadanos que ahí laboraban no tendrían que desplazarse a las oficinas del Registro Civil y no perderían un día de trabajo para tramitar su tarjeta de identidad. Las primeras brigadas de identificación del RNP. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.